Bueno, le habla Benilde López de la comuna Guapotorite de Paima, ubicada en el estado Lara, al sur del municipio palavecino Caudales. Nosotros tenemos esta comuna conformada por 10 consejos comunales, los cuales ya tenemos 7 años de funcionamiento, y hemos construido esta comuna con el esfuerzo y la voluntad de todos sus voceros y parlamentarios. Sin embargo, allí los logros que tenemos, ¿verdad?, es una empresa de producción textil más 3 unidades de producción textil. Tenemos una empresa de producción, de mantenimiento, de áreas verdes. Así como también tenemos la voluntad de todos los comuneros y comuneras de seguir avanzando en este proceso hacia la construcción de la ciudad comunal. Correo, mi correo es lobenilde, terminada en @gmail. Tengo el Facebook, que sería lobenilde también, y el Twitter, lo vamos a encontrar como Cámara Rojita.